Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de misterio en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con todos ustedes. Como siempre, quiero recordarles que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus comentarios, experiencias. Queremos leerlos y, bueno, contarles un poquitito sobre la invitación, sobre el invitado que tenemos el día de hoy. La mediunidad no es un don exclusivo. Esta es la premisa de Alejandro Cavalli. Alejandro, qué gusto enorme estar contigo el día de hoy. Bienvenido a Mindalia Televisión. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Un placer. Siempre los observaba a través de las redes, pero bueno, hoy ser parte me encanta. Bienvenido Alejandro a esta gran familia, gracias por acompañarnos y por traer también tu granito de arena, que seguramente así como Mindalia ha resonado para ti, bueno, lo que vamos a conversar hoy también va a resonar para muchísimas más personas. Y bueno, nos traes un temazo y yo quiero que empecemos por el hecho de que la mediunidad no es para unos pocos como hemos creído siempre. No, todos somos mediums. Podríamos jugar con la idea de qué tipo de mediunidad y en qué grado somos medium, pero todos lo somos. Estamos desenfocados normalmente, estamos distraídos, pasan cosas alrededor nuestro que tienen que ver con un sistema de percepción afinado que todos traemos, pero bueno, pasan desapercibidas por este proceso de distracción del que les hablaba. Sombras, el 30% de los pensamientos que tenemos durante un día no son nuestros, pequeños ruidos que se dan en el hogar, un llamado que creímos que vino desde afuera, de nuestra casa, que forma parte de lo cotidiano y creemos que no tiene nada que ver con esto, pero cuando empezamos a enfocar y a entender que en nuestro sistema de percepción podría entrar en una relación constante con otro plano, es ahí donde todo eso cobra sentido y se transforma en una comunicación más estable, en una onda de información, de datos, y bueno, luego cuando uno le da entrada a esa energía, empiezan a aparecer imágenes, colores, sueños que cobran otro sentido. Así que todos somos mediums, todos somos esencias de luz en un viaje por este espacio multidimensional y nos pusimos un cuerpo para poder realizar una experiencia. El cuerpo no alcanza a callar todo el potencial del alma, así que todo el tiempo hay filtraciones. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición. Y bueno, personalmente desde niño, desde muy niño que estoy con este tema, percibiendo como algo propio, como algo cotidiano, y bueno, ya de grande, tratando de ayudar a la gente a que comprenda qué es lo que le pasa y que lo incluya en el diario vivir. Ese es mi desafío, que se pueda observar la mediunidad como algo totalmente natural, que por haber sido mal entendido se le puso un velo de algo lúgubre, de algo gris, pero bueno, no lo es. Hay que desempolvarlo. Alejandro, nos contabas que lo viviste desde muy chico. ¿Tú tuviste el acompañamiento? ¿Había adultos que de alguna manera comprendían un poco lo que pasaba o realmente fue todo muy, muy intuitivo, ¿no? ¿Cómo lo desarrollaste y cómo entendiste también lo que pasaba contigo? Los adultos que estaban a mi lado de niño, no. No estimulaban, pero tampoco molestaban. Yo creo que eso es grandioso, porque incluso si te estimulan, te podrían llevar hacia un lado que no es al que originalmente tendrías que ir. Así que bueno, los adultos estaban. No participaban, no observaban, no juzgaban, no criticaban. Así que bueno, yo pude al principio verlo como, como parte de un fenómeno paranormal, porque esto se presenta a veces así, dentro de lo paranormal. Y bueno, la fascinación de, no sé, a los 10 años ir a un cementerio a sacar fotos, de poner una grabadora. Bueno, yo soy grande, así que en aquel momento una grabadora de cassette para poder, sabiendo que es más sensible la cinta que el oído, para poder captar sonidos, voces. Y bueno, así comenzó suavemente esto a los 5, 6, 7 años. Y bueno, y luego más grande se transformó en poder entrar en distintas instituciones viendo qué técnica manejaban para ir mejorando lo que uno venía haciendo y comprender el trasfondo de todo esto. Es apasionante entender que este lugar está formado por seres con cuerpo y sin cuerpo, y todos están en constante comunicación. No hay un lugar distinto a este, todo sucede acá, en este momento, en este tiempo. Son todas realidades interpenetradas y normalmente el plano más sutil observa al plano más denso. El plano más denso tiene dificultades para observar al plano más sutil. Entonces, cuando afinamos el sistema de percepción y podemos entrar a conectar con esas realidades, lo terminamos viendo como algo natural. Porque esa es la idea, es algo natural que siempre pasó, que por desconocimiento se lo conectó con el temor, pero bueno, todo el tiempo está explotando esa realidad en nuestro entorno y nos lo estamos perdiendo. Bueno, a veces, no sé, se juega con la idea de que entró una entidad a tu hogar. ¡Qué tensión! Y bueno, a mí me parece que es menos importante que entre una entidad a tu hogar que qué es lo que está pasando en esa familia para que una entidad entre y se sienta cómoda en tu hogar. ¿Por qué una entidad baja se siente cómoda en tu hogar? No es tan importante quién es esa entidad y por, digamos, qué pretende, sino que hay una energía en ese hogar, esa familia con su forma de gestionar emociones, la comunicación, los sentimientos que tienen entre sí, le generaron una matriz para que entidades bajas se sientan cómodas. Tenés que entender que aunque puedas expulsar, que de hecho lo hacemos, aunque puedas expulsar esa entidad, vendrán otras. O volverá la misma más tarde, porque la matriz está infectada, que es la baja vibración que se ha generado en esa familia. Esto es súper curioso, Alejandro, que lo plantees de esa manera, porque por lo general creemos que no estamos haciendo nada para provocarlo, sino que sucede solamente. No es así. Los afines se atraen el concepto de oferta y demanda en los mercados aplica también. Bueno, regula el sistema de energía. Los afines se atraen. Incluso en bioquímica lo podés ver como la cohesión molecular. Hay moléculas que se atraen, moléculas que se repelen. Si querés comprar tomates, vas a ir a una verdulería y no a una carnicería. Y si hay alguien vibrando en una frecuencia de 140 ciclos, todo lo que esté entre 130 y 150 se va a aproximar y se va a sentir cómodo. Ahora, en 140 ciclos, que no es un ciclo muy alto, hay entidades, bueno, que mienten, que engañan, que son infieles, que están dispuestos a la trampa. Y eso pasa con personas con cuerpo y con entidades sin cuerpo. Así que si te estafaron o si te mintieron o si tuviste una situación complicada con una pareja, eso es producto de una vibración. Porque el engaño y, por ejemplo, la infidelidad vibra en un ciclo que para que te suceda, primero vos tenés que habitar ese ciclo, esa frecuencia energética. Y lo mismo pasa con las entidades libres. Así que los afines se atraen, con cuerpo o sin cuerpo, eso nadie lo puede evitar, lo único que podemos hacer es elevar frecuencia o bajarla. Y eso es algo que sucede deliberadamente. Normalmente, si vos no alterás ese proceso desde la conciencia, vas a tender a irte a la supervivencia. a la supervivencia, a la lucha, a la pelea, a la competencia, a la defensa de un territorio, hasta que agregues conciencia y puedas elevar frecuencia. En una frecuencia elevada, no conectas con personas con cuerpos que son complicadas y tampoco llegan a tu hogar entidades de las cuales tengas que protegerte. Ahora, uno podría hacer un protocolo o un ejercicio para elevar frecuencias, pero bueno, si su estilo de vida está infectado, entonces, bueno, durará poco, durará 10, 15 minutos, y luego volverás a la frecuencia original. Hay que resetear el estilo de vida para poder tener una energía lo más limpia posible, y eso es lo que repele desde un evento desgraciado hasta una persona tóxica, hasta una entidad del bajo astral. Porque todo está en la misma línea. No existe esto de que alguien sea sano y le pasen desgracias. Hay un proceso de pensamiento mal manejado que hace que te muevas en una escala de frecuencias y conectes con distintas experiencias. Por eso, cuando analizamos este concepto, se cae la idea de injusticia. Entonces te das cuenta que estás en una matriz profundamente justa porque a cada uno le sucede según la frecuencia en la que vibra. Y uno vibra en esa frecuencia por cómo gestiona su vida, su mente principalmente. Es muy, muy curioso cómo es como el huevo y la gallina, ¿no? No entendemos qué sucede primero, pero estamos todo el tiempo, o sea, la importancia de estar muy presentes en lo que sentimos, en lo que comunicamos. Creo que al final la lupa tiene que estar puesta allí. El mundo parecería estar preparado para llevarte lo más profundamente posible a la supervivencia. Seguimos con más tecnología y de manera sofisticada, delimitando territorio, peleando por ese territorio, luchando por nuestras casas, por meter a nuestro territorio a nuestros hijos. Pero si uno no lo altera desde la conciencia, bueno, nos metemos en el barro hasta el cuello. Y ahí sabemos que lo único que hay es complicación. Así que bueno, el curso de milagros lo da como el sueño feliz, es ese momento de alta frecuencia de una persona que gestiona adecuadamente su energía, en la cual le sucede la crema de la experiencia en vez de el barro de la experiencia, y es la instancia previa al despertar. ¿Sí? Es la instancia previa al despertar. Bueno, hoy en muchos ámbitos hay modas, ¿no? Hoy está el tema del despertar. Como hace unos años todo el mundo era el lemuriano y todo el mundo venía de la Atlántida, hoy todo el mundo está despierto y reducen eso a no querer vacunarse. Por ese solo hecho creen que ya están despiertos. Es un poquito más complejo el proceso de despertar, pero el proceso de despertar, que puede ser sostenido en el tiempo, es precedido por una instancia de alta frecuencia. Y lo primero que hay que chequear es el concepto de justicia o injusticia. Estamos en una matriz profundamente justa. A cada uno le sucede según cómo piensa. Y nadie puede evitar eso. Así que si sos una persona hermosa, das de comer al hambriento, de beber al sediento, si no mentís y si sos fiel, podría pasarte algo negativo, a lo mejor porque a pesar de todo eso estás triste, y si esa tristeza está sostenida en el tiempo, estás teniendo una frecuencia dominante en tu campo de energía que es baja, por lo tanto, se te ofrecen todo lo que está en armonía con esa frecuencia, y eso es justo. Es justo que si estás triste, te pase algo negativo, no me agrada la idea, pero bueno, es justo. Así que la gente se reduce sus análisis a, no sé, pago mis impuestos, no miento, no soy fiel, ¿cómo me puede suceder esto? Y bueno, sucede esto por otras variables. Siempre la emoción dominante y la forma de pensar dominante de una persona es la que establece la frecuencia. Luego, entidades, con cuerpo o sin cuerpo, cúmulos de energía, formas de pensamientos, miasmas, larvas astrales, virus físicos, quebranto económico, todo después está en la misma línea. Alejandro, quiero recoger un poquitito la charla. Nos habías planteado un concepto que quiero que aclaremos y es la mediunidad moderna. Quiero que nos cuentes qué es la mediunidad moderna, cómo lo defines y luego que hablemos un poquitito de cómo podemos nosotros también desarrollar estos dones. Bueno, la mediunidad moderna como antítesis a la mediunidad cardesiana es que en aquel momento era un fenómeno raro, era un fenómeno exclusivo y tenía muchos tintes de paranormal. Mesas que se movían, cortinas que se movían, el juego de la copa. Bueno, la mediunidad moderna tiene que ver con una persona más consciente que sabe que esto es algo natural, que esto es algo incluso podría ser algo deseable, que los seres queridos que te precedieron en el paso al otro plano están ahí, siempre dispuestos al contacto y te desafían todo el tiempo a que lo veas, a que veas la comunicación como una posibilidad constante, incluso cotidiana. Y entender que esto siempre estuvo a nuestra disposición para poder ser despertado, pero veníamos de etapas de poca información y hoy están todos los datos sobre la mesa para que puedas desarrollarlo. La mediunidad no es algo que se pueda dormir como un músculo. Sí se puede despertar más, pero dormir a cero no, porque tiene que ver con un grupo de herramientas que nos provee la esencia de luz que somos, lo que somos a nivel álmico. Por lo tanto, no podrían dormirse. Uno podría atribuírselo a otra cosa, no sé, a un elemento que se está dilatando por la temperatura y no a una entidad que está ahí haciendo un ruido para que la reconozcas, o a un sueño loco y no a una comunicación del astral, pero uno no puede dormirlo. Sí lo puede activar con el entrenamiento, ¿sí? Y bueno, una herramienta muy importante es la canalización clásica. Yo te decía que el 30% de los pensamientos que tenemos durante un día no son nuestros, son canalizados o de entidades, o del plano cuántico, o de nuestro yo superior, que es la versión nuestra más elevada, ya casi en contacto con el origen. Y bueno, aprender a discernir qué es mío, qué es del campo, qué es de mi yo superior, y que es de una entidad, es lo primero para poder tener una comunicación seria, una comunicación más estable. Moderna, en tanto, la tratamos de ver como algo absolutamente normal y cotidiano. Naturalizarlo. Sí, absolutamente natural. De hecho, no es parte de un fenómeno paranormal, sino que lo paranormal tiene que ver con un estándar de época. Y como este paradigma lo incluye, es como que ya no, podríamos decir que no existe lo paranormal. En este momento está todo normalizado. Hay personas con información y sin información, pero está absolutamente todo normalizado. ¿Sí? Alejandro, hace un ratito decías que los pensamientos, el 30% no son nuestros. Esto puede también tener cierta relación cuando, por ejemplo, yo estoy pensando en alguien y esa persona me llama o me deja un mensaje. ¿Va por allí con eso que de pronto se activa como una intuición? Sí, nosotros tenemos dos posibles herramientas, intuición e instinto. El instinto es biológico. Sucede normalmente desde el plexo solar, desde el plexo nervioso, hasta el pecho y luego toma nuestras piernas, nuestros brazos y tiene más que ver con un programa que se activa cuando hay un riesgo, es una alarma. Y la intuición tiene que ver con dones superiores que nos proveen nuestra alma. Estar pensando en alguien y que después me llame significa muchas cosas. Podría significar, por ejemplo, que en el futuro ya nos comunicamos y acá vamos a vivir la cola de ese evento, podría significar que alguien me pensó y al pensarme llegó telepáticamente esa onda a mi mente y yo la capto y la obedezco. Bueno, podría ser parte de un sistema de comunicación más complejo y también podría ser parte de un proceso de manipulación cuando alguien maneja la técnica y alguien no. Pero todo el tiempo estamos con nuestro... A ver, yo creo que no más de un 3 o un 4% de información es consciente. Todo lo demás que nos sucede es un 97% de procesos inconscientes. Y ahí estamos en diálogo constante con otras, con otros seres, con otras personas, y a veces esa onda se actualiza, ¿no? Bueno, un déjà vu normalmente tiene que ver con esto, ¿no? A veces es la hoja de ruta de alma, el déjà vu, en el cual yo ya me propuse hacer algo en tal lugar, y cuando lo vivo, lo recuerdo, o a veces, dado a que estamos desdoblados, los seres humanos, digamos, nuestra alma está... fraccionada en varias partes y cada fracción de nuestra alma genera un cuerpo en una línea de tiempo. Todas esas almas fraccionadas están en red comunicándose, por lo tanto, cuando una parte mía que está en una línea de tiempo, a veces en otro sistema planetario, con un cuerpo de otro, no sé, de silicio en vez de carbono, está teniendo una experiencia y envía al alma ese dato, se actualiza esa información y a veces, no sé, uno vive una situación de alegría o de tristeza que no tiene mucho sentido y tiene que ver con una experiencia que está teniendo un doble mío en otra línea temporal. De esta manera el alma lo que hace es garantizar que el proceso de experiencia sea mucho más eficiente al tener varios emisarios en distintas líneas de tiempo. La vida es un poquito distinta a lo que creemos o a lo que nos contaron, un poquito más profunda, pero bueno, estamos fractalizados, somos, esto que estamos haciendo ahora es un diálogo entre dos fractales de algo mucho más complejo. Incluso si somos esencias de luz, podríamos decir que en esta conversación que estamos teniendo, el universo conversa consigo mismo a través de dos de sus expresiones. Es una forma bonita de poder ver un diálogo entre dos personas. Algo que a mí me preocupa mucho es que en el plano astral, que es el plano, la parte más el plano astral, que es el plano contiguo a este, está dividido en tres bandas. Y bueno, está el bajo astral, el astral intermedio, el astral superior. El astral superior es lo que normalmente la gente le llama el cielo. Pero bueno, el bajo astral, en el bajo astral hay como una forma de engaño, ¿no? Y nosotros vemos en las sesiones de mediunidad que hay algo así, yo le llamo impostores. Alguien que se hace pasar por... Entonces tenemos la versión de los arcángeles impostoras, tenemos la versión de los ángeles impostora, tenemos la versión de nuestros ancestros y la versión de nuestros seres queridos que nos precedieron también impostora. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si con quien me estoy comunicando es el ser real o es un impostor que se está haciendo pasar por alguien para que yo lo deje entrar, se adhiere en mi campo de energía y luego... me parasita? Es algo que a mí me interesa mucho. Incluso cuando dejamos el cuerpo, bueno, nosotros en nuestras actividades tenemos un entrenamiento para ver qué hacer cuando dejamos el cuerpo. Pues normalmente no hay que ir al túnel de luz, es un engaño, y no hay que ir con los familiares. Hay que situar algo así como una coordenada de GPS para que puedas ir a un lugar adecuado, a la energía que uno quiere tener y recuperar pronto la conciencia y luego ver quién es quién. Pero bueno, hay un engaño montado. Normalmente ángeles, arcángeles, seres de luz, guías, son frecuencias. Y uno, para poder conectar seriamente con ellos, necesita habitar esa frecuencia o estar muy próximo al menos a esa frecuencia. Así que cuando uno es de una frecuencia de mucho dolor, invoca y conecta con una de estas entidades, nosotros hemos visto que casi en el 80% de los casos son entidades impostoras que se hacen pasar por alguien. Uno las deja entrar, les cede su energía y a partir de ahí te acompañan engañándote. En la última formación que hicimos, una de nuestras alumnas hacía casi 8 años que se comunicaba con su abuelo y con su padre ya de manera cotidiana. Y bueno, cuando aplicamos la técnica para ver quién es quién, surgió que no eran, eran entidades impostoras y la estaban parasitando. Entiéndase por parasitarse que hay entidades en el bajo astral, algunas no humanas, desconectadas de la fuente y necesitan como una batería o una fuente de energía alternativa. Entonces, adherir su campo de energía al mío significa que yo voy a producir energía para mí y para el parásito. ¿Sí? Eso es absolutamente frecuente. En algunos casos, bueno, se le conoce como obsesor, porque te inducen pensamientos, te inducen formas de sentir, hasta que en algunos casos hasta pueden manejar tu mente. Siempre en personas donde han expresado de manera muy, muy precaria su luz, ¿no? Así que, bueno, el plano astral está complicado, hay que entenderlo, hay que saber qué pasa. Hay una técnica para poder saber quién es quién, ¿no? Normalmente las entidades del bajo astral son... lo quiero expresar de una forma que no sea exagerada, pero sin embargo decir la verdad, son terriblemente vulnerables a la luz. Terriblemente vulnerables a la luz. Pero bueno, una persona, digamos, con una cultura estándar, con unas preocupaciones estándar, muy metidas en la supervivencia, es una vela que se está apagando, digamos, en el medio de una noche oscura, 2 de la madrugada en el medio del campo. Entonces, bueno, son muy fáciles de parasitar por estas entidades. Todo en este, bueno, yo le llamo blindaje energético, en esta matrix, se resuelve activando la luz. En definitiva, vamos a salir de acá, no es un lugar, sino que es una frecuencia, pero vamos a decirlo así, vamos a salir de acá cuando logremos activar la luz de manera constante, de manera estable. Alejandro, ¿cómo podemos, porque sé que desde lo que haces, bueno, la idea es justamente esa, que las personas que sientan que tienen la iniciativa de activar sus dones, que puedan también guiar a otras personas a seguir esta luz? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, hay una técnica, nosotros tenemos una técnica estructurada, bueno, cuando digo nosotros, en mi caso y mi equipo, que tiene que ver primero con un recuerdo de quiénes somos a nivel original. No, como que no podemos hacer nada serio si no recordamos que no soy un cuerpo, sino que soy la esencia de luz que está experimentando la densidad a través del cuerpo. O sea, lo primero que hacemos es activar un recuerdo, lo segundo que hacemos es conectar con el ventrículo izquierdo de nuestro corazón, que es donde está el átomo simiente, que es el ancla del alma. El alma no está dentro del cuerpo, el alma está fuera del cuerpo, conectada por un cordón de energía que entra por la pineal y llega hasta el ventrículo izquierdo del corazón. Ahí expandimos la luz y luego de expandir la luz lo que hacemos es colocar todo a través de una técnica, ¿no? un cinturón protector, y de esa manera podemos hacer canalizaciones seguras. La luz lo que hace es repeler a los impostores. Por lo tanto, quien ingresa a esa luz diseñada de esta manera, tenemos la garantía de que no es un impostor porque no soportaría semejante intensidad. Y ahí podemos hacer una canalización segura. La canalización para mí tiene dos objetivos. Una, tener un mensaje claro con alguien. Podría ser un guía, podría ser fractal de tu alma que está en otro plano, en otro planeta, en otro sistema. Podrías conectarte con ese fractal. Podrías conectarte con tu grupo álmico con el cual viajás por este universo multidimensional o con un ser querido. Pero para mí lo importante es que todo esto traccione tu proceso de despertar, que en definitiva es lo que va a hacer que salgas de la Matrix, activar el proceso de despertar. Y bueno, cada persona que, con la que nosotros estamos trabajando, lo que deseamos es que luego replique esto para armar una gran masa crítica de personas con su luz activada, responsabilizándose y comprometiéndose con este fin que en definitiva es que la masa crítica logre salir ayudándose, traccionándose entre todos de esta densidad. Entramos acá por 3 o 4 vidas, pero bueno, el proceso de haber entrado es bastante curioso, porque cuando ingresamos a esta densidad generamos un intercambio. Nos pusimos un cuerpo y dejamos la luz colgada de un perchero, ¿sí? Así que bueno, acá reemplazamos el cuerpo, por lo tanto nos identificamos como el cuerpo, hablamos como cuerpo, decimos me duele la cabeza, me fracturé el brazo, nadie dice a mi cuerpo le duele la cabeza o mi cuerpo se fracturó el brazo. Por lo tanto necesitamos recuperar esto de desplazar la conciencia del cuerpo a la esencia, recordar lo que más pueda que soy una esencia, que me puse un cuerpo. Bueno, para eso nosotros estamos generando ciertas activaciones y armando grupos desde hace mucho tiempo, esto que yo hago hace muchos años que lo hago. Pero bueno, estaba en esto, que no me quiero dispersar de ahí. Vinimos por 3 o 4 vidas y algunos de nosotros ya hace 40.000 años que está acá dando vueltas sin poder encontrar la salida. Y este juego del blindaje ya terminó, este juego de la Matrix ya terminó. Ya se cerró la experiencia y como la experiencia se cerró y muchos de nosotros quedamos enganchados, es necesario traccionar el proceso de despertar. Gran parte de la espiritualidad, yo diría el 90% de la espiritualidad, está sirviendo a la Matrix. La espiritualidad está totalmente intervenida por la Matrix. La mayoría de las disciplinas están todas intervenidas por la Matrix y algunas, muy poquitas, más que las disciplinas, las miradas dentro de esa disciplina, están ayudando a poder volver a ese viaje libre como conciencias de luz. Pero bueno, necesitamos para esto romper el ciclo de reencarnaciones, porque hay dos grandes trampas en este ciclo de reencarnaciones, y una es que cuando dejas el cuerpo, normalmente te muestran una película de hoy hacia tu infancia y te van a hacer contraste en los momentos en los que lastimaste a alguien. Todo el mundo lastimó a alguien. Como no vas a tener cuerpo, vas a sentir la culpa multiplicada por 10, y normalmente te sugieren, tenés que volver para reparar este dolor que generaste. Ese es el primer engaño. Y el segundo engaño es el de la misión de vida. Porque la misión de vida nadie termina de cerrarla en un 100% nunca, y siempre que volvés al plano astral te dicen, pero Alejandro, no la terminaste, te quedó esto pendiente, tenés que volver a cerrar este compromiso. Vuelta a nacer, y cuando nacés volvés a perder la memoria y no te acordás de nada. Así que no importa lo que hagas, pero cuando vuelvas a dejar el cuerpo, Alejandro, de nuevo, no terminaste, y así hace 40.000 años que estamos yendo, de vida en vida, muriendo cada X cantidad de años, perdiendo la memoria y no logrando hacer lo que vinimos a hacer. Esto era una experiencia de 3 o 4 vidas en las que queríamos conocer qué es esto de tener emociones. El alma no tiene emociones, claramente, tiene una forma de sentir macro muy interesante, pero las emociones son biológicas. ¿Qué es esto de que el Hijo de Dios tenga que trabajar para poder comer? ¿Qué es esto de que una conciencia de luz tenga cáncer? A ver, lo quiero explorar. Y cuando entraste a la exploración, bueno, sabíamos que podía pasar eso, quedamos enganchados y es necesario. Pero bueno, tenemos gran parte de la espiritualidad colaborando para que el sueño siga sucediendo. La espiritualidad está intervenida, normalmente está intervenida. Así que bueno, mi compromiso de fondo es poder hacer que cada vez más personas generen activaciones para poder volver de manera segura y soberana a nuestro viaje. Alejandro, sé que tienes por allí una formación ahora para el mes de junio, si no estoy mal, así que quiero que le cuentes más a todas las personas que nos estén viendo ahora. Bien, las actividades de nuestra academia durante el mes de junio y julio son las siguientes. Terapia de vidas pasadas, que dura 4 meses, es un proceso de regresión a momentos de esta vida, al proyecto sentido, o sea, todas las memorias gestacionales, y a vidas anteriores, y la posibilidad de reprogramar eventos limitantes. Diplomatura en mediumnidad también es breve, dura 4 meses, donde aprendemos toda la metodología y hacemos mucha práctica, desde las activaciones de la identidad, la luz, canalizaciones seguras, exploración del astral y expulsión de entidades, tanto de nuestro campo de energía como de un hogar. Tenemos también el comienzo de una doble certificación, biodescodificación integral más descodificación transgeneracional, 2 en 1, y neurocoaching, que es una fusión de coaching ontológico, neurociencias y programación neurolingüística con un formato, digamos, intermedio en cuanto al nivel de profundidad. O sea, tanto podés trabajar en una organización como podés trabajar en temas relacionados con la espiritualidad. Bueno, nuestra academia, esto me interesa mucho nombrar, tenemos una academia formal desde hace muchos años, AICN Training, Academia Iberoamericana de Neurocoaching, bueno, y tenemos un aval, estamos avalados internacionalmente por ICODE, Naciones Unidas, por lo tanto, nuestro certificado sirve perfectamente para poder prestar un servicio en realidad en todo el mundo, ¿no? El formador de las actividades que acabo de mencionar soy yo. Bueno, después tenemos otras actividades con otros formadores. Bueno, Alejandro, gracias por la invitación. Yo quiero recordar rápidamente que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Alejandro y de su equipo para que ustedes también puedan participar de todas las formaciones y talleres que va a estar teniendo Alejandro a partir del mes de junio. Alejandro, si te parece, vamos muy rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder algunas de las preguntitas. Bárbara. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Alejandro Cavalia. Alejandro, vamos a responder algunas preguntitas. Tenemos a Paula que nos saluda desde Argentina y dice, ¿cómo puedo saber si una presencia que siento es realmente un espíritu o es solo mi mente? Bueno, normalmente la mente que se filtra en el proceso espiritual es una mente de supervivencia que tiene miedo. Y siempre nos hace esa pregunta. Nosotros decimos que esa es la pregunta prohibida. ¿Cómo saber si es mi mente? Así que en todo proceso de desarrollo de la conciencia en el cual nosotros no gestionamos adecuadamente esa mente, siempre nos va a arruinar el proceso con sus preguntas. Esa mente ha sido creada para sobrevivir, para defender el territorio, para cocinar, para pelar papas, para pintar una pared, y es una mente que se filtra en el proceso siempre haciendo preguntas inconvenientes. Así que lo primero es dialogar con esa mente y pedirle que se relaje, que no hay riesgo, que si necesitamos la vamos a invitar, y a partir de ahí uno tiene que buscar siempre más de una manifestación. Una sola manifestación podría ser errónea. Entonces, cuando tenemos más de una manifestación, que es, no sé, viene una idea a mi mente, siento una sensación a nivel de la piel y observo una luz o una sombra moverse, o directamente se me presenta una imagen clara, en ese caso ya podemos confiar. Siempre que solamente viene un solo estímulo, bueno, a veces cuando la mente está muy entrenada, cuando la mente de supervivencia está entrenada en el relajarse y dejarnos trabajar, también podríamos confiar. Pero al principio siempre tenemos que buscar dos o tres eventos como para poder decir, bueno, esto es una manifestación. Alejandro, muchas gracias por responder. Vamos ahora con Luis, que nos dice, ¿cómo puedo activar mi glándula pineal de forma segura? Bueno, la manera de activar la glándula pineal es principalmente observándola y la glándula, al igual que todos los demás centros de energía, en realidad en cada centro de energía hay un grupo de glándulas trabajando. Lo que necesitan es reconocimiento. Lo primero para que la glándula se active es un proceso de observación de la vida, es este observador neutral que surge en nosotros sin juicio, sin puntos de vista. Observo algo y no permito que, y si mi mente me envía una idea sobre qué es ese algo, yo lo que hago es decir, no sé, me niego a juzgar, me niego a tener un punto de vista sobre eso que estoy observando, solo soy alguien que escucha activamente para comprender qué es lo que pasa y no para formarme yo una idea sobre lo que pasa a través de mis propios programas. Entonces, de esa manera no se activan emociones. Cuando uno permanece en ese observador neutro, es un observador cuántico de la realidad, empieza a tener más participación en todo lo que está sucediendo. uno tiene todo el potencial a su disposición y es la primera herramienta para que la pineal empiece a responder, porque es ahí donde se activa la intuición cuando los programas descansan. Ese observador hace que funcionemos por fuera de los programas. Cada vez que juzgamos y tenemos puntos de vista, estamos trabajando desde nuestros programas. Eso es lo primero. Lo segundo es con la visualización. La visualización activa la pineal. Visualizar trabajar con la energía. La visualización maneja la energía. Uno comienza visualizando y termina viendo. Por ejemplo, si yo pienso en mi pie izquierdo y si lo imagino con la sangre llegando en mayor cantidad a ese lugar, van a ver que tengo 1 o 2 grados más de temperatura en mi pie izquierdo que en el resto del cuerpo, producto de que la sangre se dirigió ahí. ¿Sí? Entonces, como la energía sigue al pensamiento, también a nivel biológico, cuando yo visualizo a mi pineal abriéndose o solamente le presto atención, ahí llega más sangre, más energía y comienza la segunda fase luego del observador que mencioné en este proceso de despertar. ¿Sí? Lo tercero es jugar con la visualización. Es jugando con la visualización luego de pasar por estos dos pasos, siempre primero por estos dos pasos, es lo que hace que la pineal se transforme en una lente que nos permita la visión interdimensional. Alejandro, muchas gracias por responder y hemos llegado al final de este espacio. La verdad es que se me pasó volando el tiempo. Quiero agradecerte la compañía y agradecerle también a toda la comunidad de Mindalia. Recordarles que este directo, esta charla que hemos tenido hoy con Alejandro, tiene información de muchísimo valor que pueden verla, compartirla y además ayudarnos a que llegue a las personas que necesiten escuchar lo que hemos conversado hoy. Alejandro, agradecerte nuevamente la participación y quiero pedirte además que, además de despedirte, seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Bueno, muy agradecido. Me gustaría guiarlos en este proceso de despertar de la conciencia, interactuando conscientemente con los distintos planos, con las distintas dimensiones. Es posible, hace mucho que lo hacemos, hay mucha riqueza, mucha belleza, las realidades en los planos contiguos son hermosas y necesitamos preparar nuestra salida de este lugar, no a través de la muerte, sino a través de una elevación de frecuencia. Se puede salir con cuerpo o sin cuerpo, pero claramente no pertenecemos a este sitio y necesitamos volver a casa. Así que mediunidad es una excelente herramienta para tomar conciencia y preparar el equipaje para habitar una realidad mejor.